Bueno, pues estamos en este último espacio, nuestro último invitado de la mañana, en este espacio de mascotas con Joan Pereira, de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira, cita en la Vía Romana 1, frente al Parque Reina Sofía. A quien damos la bienvenida, le deseamos ya una feliz Navidad porque será el último espacio antes de la Navidad. Muy buenos días y bienvenido a Mascotas, aquí en Radio Exit Día a Día. Hola, buenos días Maribel, a ti y a todos los oyentes de Radio Exit. Bueno, pues vamos a... Quien más que menos ya tiene preparadas las cenas y comidas de Navidad, los turrones, los mantecados, la salsa de Nadal, todos vamos a prepararnos para disfrutar y comer todos estos dulces, pero están nuestras mascotas. Y como ya adelantaste el pasado lunes, deben, pueden, debemos, podemos compartir con nuestras mascotas estos dulces, ya dejando atrás los mitos y leyendas. ¿Deben o debemos, es beneficioso para ellos que coman dulces nuestros perritos, nuestros gatitos, nuestros animales de compañía, Joan? Claro, mira, era un poco recalcar esto, estos días de fiesta que todo el mundo pues celebra con los familiares, todo el mundo lo pasa bien, todo el mundo bebe un poco más de lo normal, la gente se desmadra un poquito y a veces poquito, los que pagan sí. Las consecuencias son nuestras mascotas. Entonces tenemos que tener en cuenta de que hay algunos dulces y un productos que comemos en Navidades que pueden ser tóxicos para, sobre todo, nuestros perros, que tienen la costumbre de comérselo todo lo que le damos. Efectivamente. Estamos hablando, por ejemplo, del chocolate. El chocolate en perros, el chocolate tiene tiene cafeína y tiene también teobromina, que es un compuesto que es tóxico para ellos. Un perro de 4 o 5 kilos, si comiese pues una libra de chocolate negro puro, moriría. Tendría vómitos, tendría diarreas y le causarían la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con el chocolate. No es lo mismo el chocolate el chocolate con leche que el chocolate puro. El chocolate típico de a la taza, este que es negro, que este es muy fuerte, tiene mucha cafeína y mucha teobromina, y en estos casos se dan casos de muerte de perros debido a la intoxicación por el chocolate. Ya, a veces decimos, bueno, no pasa nada, por un poquito no pasa nada, pero este poquito va mermando la salud de nuestro animal, ¿no? Exactamente, es que tenemos que pensar que, a ver, puede haber pues una mesa de 20 personas, uno le da un poquito de chocolate, otro le da un bombón de chocolate, después coge otro trozo del suelo y al cabo de la noche pues ese perro ha comido una cantidad de chocolate exagerada y pudiéndole pues provocar estos síntomas. Otros productos también tóxicos son las pasas. Las pasas normales, comer una cantidad de un perro, estamos siempre hablando de perros de 4 o 5 kilos, que comiesen 80, 90 gramos de pasas también podría intoxicarse. Por lo tanto, dime. No, que por lo tanto ya no solo son los dulces, sino hay muchos rellenos, hay muchas carnes que vienen rellenas pues de pasas, de ciruelas, de cosas dulces que les ponemos para prepararlas, cosas dulces, mermeladas, confituras, les ponemos cosas que igual, aunque parezca que no, les van mal a los animales y quedan restos de comida que decimos, bueno, pues para el perro, porque les encanta, total, si no les va a hacer nada. Y mejor que en estas Navidades pensemos que compartir cosas nuestras no es quererlo más, sino que coman sus piensos y sus animales, hay sus comidas, sus alimentos de siempre, ¿no? Los vamos a hacer más felices incluso. Exactamente, tenemos que pensar que lo que decimos, si le queremos dar un premio pues a nuestra mascota, le compramos una chuchería que ya hay especiales para ellos, y seguro que estará mucho más feliz nuestra mascota con esa chuchería que dándole sobras, que al fin y al cabo muchas veces son sobras nuestras, que les damos a ellos y a ellos les sienta fatal. Las nueces de macadamia también es un producto que les puede provocar incluso la muerte. El, perdona, cantidad, ¿has dicho? ¿Qué has dicho? El, perdona, las nueces de macadamia. Ah, las nueces. Ajá. Sí, las nueces de macadamia también se sabe que ha habido casos de perros que han muerto por la ingestión de este tipo de nueces. Uh-huh. Y que son muy habituales. Tenemos, y que son muy habituales en estas fiestas. Exacto, es que estamos hablando de productos que son el chocolate, las pasas, las nueces de macadamia. Estamos hablando de productos que comemos ahora con estas fechas. Uh-huh. Después también los caramelos tienen un edulcorante, el xilitol, que también en ellos también puede ser tóxico. Entonces, dar caramelos de personas normalmente no es conveniente dárselo a ellos porque también se pueden intoxicar. Uh-huh. Con esto tampoco queremos asustar a los clientes, a los propietarios de los animales, diciendo que todo es malo, ni mucho menos, pero hay que ser conscientes de que hay productos que nosotros comemos que nos sientan bien, que a ellos no les sientan y pueden realmente provocarles problemas muy serios. En efecto, y lo que decimos, que quizá nuestro pensamiento no es hacerle daño, ni mucho menos, decimos, bueno, un poquito, pobrecito que está aquí debajo de la mesa con esos ojitos tan cariñosos y tal, le damos un poquito para que piensa que comparte con nosotros la Navidad. Y, claro, y no, y no, y es una equivocación, es una equivocación. Por lo tanto, vamos a ser un poquito consecuentes con la alimentación de nuestros animales en Navidad, que coman lo que están acostumbrados, que son sus piensos, sus comidas, o si le hacemos comida a base de carne o de arroz o comida casera, pues sigamos la misma dieta y no rompamos esa línea para darle pues chucherías o darle las comidas que sobran en Navidad, porque podemos intoxicarlos. Claro, nosotros es la urgencia más frecuente que tenemos después de Nochebuena, de Nochevieja, de la Navidad, suelen ser animales con empachos realmente. Muchos perros acostumbrados a su pienso, pero el día que se hace cordero o se hace un lechón, pues le dan después los restos del lechón al perro que no está acostumbrado, pues tiene mucha grasa, come huesos y después tiene problemas intestinales. Uh-huh. Por ejemplo, esto no suele ocurrir. Después también la gente está un poco más contenta normal por el alcohol y tampoco es extraño el que le da un chupito de alcohol al perro o le da cualquier barbaridad que hay gente que tiene mal beber y al final la pobre mascota le dan de todo. Y los perros son animales que lo que le dé el propietario normalmente se lo suelen probar por lo menos. Pobrecito. Así con el dedo, chupa un poquito, que estamos en fiesta. Exacto, sí. Pobrecitos. Y yo no sé por qué, es curioso que a veces los loros, los clientes de los loros son los que al final terminan peor estas fiestas, porque... ¿Ah, sí? Sí, porque como hay muchos de esos loros que están que son papilleros, criados a mano, y están siempre por encima de la mesa, y no es el primer cliente que me ha dicho, no, yo es que mi loro cada día toma un poco de café para desayunar, o cuando tomo cerveza le doy un poquito de cerveza. Y estos días de Navidad los pobres algunos terminan un poco borrachos, que yo creo que la prueba de alcoholemia no la pasarían. Bueno, a mí me dijeron, yo tengo un loro, una lorita que tiene ya 12 años, y a mí me dijeron cuando era pequeñita, dale vino, que con el vino cantan más. Dije, sí, no será, muy extraña, no será verdad, no será verdad. Y evidentemente no. Ni le di vino ni nada por el estilo, y habla como una auténtica personita. Sí, te habla muchísimo. No, o sea que es un yaco, y ya te digo, habla porque está al lado nuestro, en su jaula, pero al lado nuestro, y no se me ha ocurrido en mi vida darle vino, y me dijeron, sí, dale vino, que hablan mucho. Claro, no me extraña, uno cuando lleva dos copas de más también se le ocurre más, es lo que hace, ¿no? Sí, le da por hablar. No sé por qué los loros, los pobres, sufren más las consecuencias, porque no sé si es porque como hablan la gente piensa que son más humanos y entonces les dan absolutamente de todo, vino, cerveza, café, Pobrecillos, pobrecillos. Entonces, dejemos nuestros loros tranquilos, mejor darles el agua, que les sienta mucho mejor, porque tenemos que pensar que, por ejemplo, un perro, un loro, que tome chocolate, que tiene ya cafeína, más la cafeína del café, más todo lo que le vayamos dando, el pobre termina una noche buena o una noche vieja fatal. Pobrecitos. Pobrecitos. Entonces, tenemos que ir con mucho cuidado. Después hay también cosas que, por ejemplo, son consecuentes de la Navidad. Por ejemplo, el otro día atendimos un gato que se comía el árbol de Navidad. Pusieron el árbol de Navidad y empezó a comerlo. Lo bueno es que era un árbol de Navidad de plástico, no era ni siquiera vegetal. Y tuvo un empacho de plástico de mucho cuidado. Pobrecillos. Perros que después se coman las cintas del árbol, que se traguen alguna bola del árbol de Navidad. Todos los años es una de las secuelas, sí, de la Navidad. Y después también los árboles, el arbolito de Navidad, la euforbia esta que todo el mundo, sí, tiene en casa. Sí, sí, sí, sí. Que tiene las hojitas rojas por encima. Sí. También son tóxicas normalmente. Uh-huh. Si comen una cantidad importante de hojas rojas, pueden también tener vómitos y diarrea. Yeah. Entonces, si tenemos pues una flor de Navidad, mejor tenerla en un sitio un poco elevado, que nuestro perro normalmente pues no pueda llegar. Sí, bueno, para los animales, para quien tiene animales, yo tengo los perritos también que me fueron a la cesta de las piñas. Tengo unas piñas pintadas y las tuve que retirar porque era su centro de atención y su cesta de los juegos y no puede ser. Claro, tenemos que pensar que para un perro o un gato, pues un árbol de Navidad con lucecitas, con las bolitas, los colorines. Pues todo que es centelleante, pues les llama la atención, indudablemente. Claro. Y siempre su instinto, pues es morderlo. Ya no hablemos que tenga pues una instalación eléctrica y le pegue un mordisco. ¡Ha venido la feria! ¡Ha venido la feria! ¡Todos al comedor, que ha venido la feria! Exactamente. Para ellos, también para nuestras mascotas, es una sorpresa. Tanta gente, tantas luces, claro, tanto ruido. Y muchos se ponen nerviosos también. Indudablemente, claro, los gatos, que son animales poco sociables, entre comillas. Pero muy curiosos, que ya dijimos el otro día. Pero muy curiosos, de repente que llegue gente a casa y mucho ruido y risas y de todo y gritos, pues también se pone muy nervioso. Claro, claro, claro. En definitiva, Joan, que estas fiestas las compartamos nosotros con los amigos, dejemos a los animales en paz con su vida, exacto, habitual, con su alimentación a la que están acostumbrados, dejemos de darles, que no les hacemos más carantoñas, porque le hagamos más carantoñas no nos van a querer más. Por lo tanto, sigamos con su vida totalmente normal y no hagamos que nos tengan una intoxicación y tengamos que ir al veterinario a sacarlo de su ámbito también a los pobres profesionales que se merecen unas vacaciones pues tranquilas, ¿verdad? Y a los animalitos dejémosle su vida tranquila también y libre de intoxicaciones. Joan, exactamente, sí, que paséis, ni más ni menos, que paséis unas felices Navidades. El próximo lunes pues nos volveremos a reencontrar con otro tema, no sé, ¿de qué podemos hablar? Pues ahora me has pillado, pues tampoco tengo muy en, pues ya lo pensaremos. Muy en cuenta, pero bueno, ya lo pensaremos pues estos días de fiesta. Lo pensaremos estos días de fiesta. Feliz Navidad, Joan Pereira, y a todos los amigos y compañeros de la Clínica Veterinaria Joan y Pereira, un abrazo y felices fiestas. Pues también feliz Navidad para ti, Maribel, y para todos los oyentes. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas hasta gracias. Hasta la próxima semana.